Buenas tardes, Ratón Rockero aquí, hablando para Horas Rockeras y Entrevistas con Ratón. Hablando con Juanchi, que es el guitarrista y cantante del grupo Los Pericos, un grupo que tiene más de 30 años de ser un grupo argentino que ha tocado y ha sido parte del movimiento de reggae en Sudamérica. También un grupo Grammy nominated que tiene 12 discos, 2 EPs y 2 discos en vivo. Van a estar haciendo una gira pronto aquí en Washington D.C. marzo 6, acompañados con grupos como los Estrambóticos, Antidoping y Dr. Crapula. Entonces hablamos un poco en breve de su carrera y un poco en breve de los planes que tienen para estar en gira en Norteamérica. Bueno, muchísimas gracias. Sí, estamos muy contentos, muy emocionados. Es una gira grande, ardua, ciudades importantes, sobre todo mucho público latino que va a estar en cada concierto, porque es clásico que siempre vamos a esas ciudades y está lleno de argentinos, mexicanos, venezolanos, de todo, así que es una celebración más que un concierto. Una de las cosas del reggae es una música que de verdad puede elegir a varias personas, diferentes razas, muchas personas pueden disfrutar del sonido. Cuando ustedes tocaron en Jamaica, los invitaron al festival ahí en Jamaica, ¿cómo fue la recepción entre los jamaiquines que vieron que argentinos llegaron y empezaron a tocar reggae? Era algo especial porque no esperaban que viniera de tan al sur una banda de reggae en español y que se inserte dentro de un line-up de artistas jamaiquinos. Fue emocionante, fue una consagración en un punto, que te den el visto bueno de que haces las cosas bien, que les gustaba que hiciésemos nuestra forma personal de reggae, que de alguna manera nos nombraron como embajadores, de una manera, digamos, simbólica, embajadores del reggae en Latinoamérica, por ser pioneros. Entonces eso generó un estatus muy bueno para la banda, un reconocimiento así no se consigue todos los días, menos en aquella época, que era año 93, imagínate lo que era todo, la comunicación y la información de esa época. Así que fue reconfortante, fue bueno y fue muy importante, porque para ese año también sacamos un disco que fue muy importante para Pericos, que es el disco Big Yuyo, que fue un disco consagratorio que nos abrió las puertas al resto de Latinoamérica. Hasta ese momento Pericos funcionaba, pero en el cono sur, en Argentina, un poco Uruguay y un poco Chile, pero a partir de ese disco y de lo que fue Jamaica, generó una atención importante y un crecimiento para el resto de Latinoamérica que dura hasta el día de hoy. Ok, exactamente. So, para seguir aquí, estoy hablando con Juanchi y van a estar tocando marzo 8 aquí a Polaria de Washington D.C. con los Antidoping, sí, Dr. Crapula y los Estrambóticos. ¿Cómo es esa relación entre los varios grupos? Ya que me imagino yo que ustedes tienen una oportunidad de escuchar cada grupo. ¿Cómo decidieron el lineup? Eso es la gente que organiza el festival, hace el line-up. Y son artistas que hemos compartido muchos conciertos con ellos. Son gente querida, respetada y que hacen muy buena música. Así que va a ser garantía de que va a ser una gran noche. Así que sí, como te digo, con todos ellos hemos tocado prácticamente. Así que ya nos conocemos y son artistas mexicanos, tanto Estrambóticos como Antidoping. Así que va a ser una gran comunión y una gran fiesta. Y el primer día del festival va a ser el 27 en Phoenix, Arizona. ¿Ya están listos? ¿Ya se están listando? ¿Cuándo se van de Argentina? Muy bien, la verdad que estamos muy contentos porque ahora primero arrancamos en Chile. Mañana vamos para Chile, volvemos, preparamos la valija, ya encaramos la gira dura e intensa, así que estamos preparándonos. En realidad ya tenemos todo listo, la parte musical, ¿no? Tenemos lo que es las canciones, el orden del show, todo está como muy aceitado. Es un show que venimos tocando todo este verano aquí, porque aquí es verano. En toda la costa argentina, en el interior, en Chile, en Uruguay, también México. Así que estamos con un show contundente, probado, aceitado y listo para volar cabezas. Qué bueno, qué bueno. Y siendo ya teniendo tantos años tocando reggae en Argentina, ¿ustedes se sienten como responsables, digamos, por la llegada de grupos como los Fabulosos Cadillacs, los Cafés? ¿Hay otros grupos ahora que tuvieras que están tomando los mismos pasos como ustedes, que también deben de tener la misma clase de atención? Y hay un montón de artistas que están haciendo cosas muy buenas, en tanto en reggae, en ska, y sobre todo con una identidad propia latinoamericana. Cadillacs empezó antes que Pericos, hace mucho tiempo ya. También los Cafés empezaron prácticamente un año después de los Pericos, así que ellos han también creado un estilo propio, un reggae más lover, más romántico. Cadillacs es un poco más ska y rock, así que sí, hemos marcado un poco la tendencia desde Argentina cada uno con su personalidad y generado una tendencia y un punto de partida para muchas otras bandas, y hemos influenciado a muchas bandas. No, qué bueno, qué bueno. ¿Algo más que quieres decir antes que cortemos la conversación? Estamos muy contentos, muy emocionados y sobre todo con muchas ganas de tocar. Estamos como te dije antes, emocionados, excitados, felices, porque nada mejor que salir de gira con tu banda, con amigos, disfrutar, y con un país importante como Estados Unidos, y sobre todo el público, que va a ser un público muy caliente, un público latino que nos conoce, mucho mexicano obviamente, y mucho argentino, mucho uruguayo, todo. Así que va a ser una explosión, la verdad que eso va a ser así, muy grande, importante, y nos vemos la hora ya de empezar a tocar. Exactamente. Entonces, Juanchi, gracias por tu tiempo. Van a estar en Phoenix, Anaheim, San Diego, Berkeley, New York, Woodbridge, Atlanta, Chicago, Nashville, Denver, Dallas y Houston. Va a ser un gran concierto. Y es un gran grupo, sí, de más de 34 años, ¿verdad? 12 discos, fama en todo el mundo, y viene con su propio estilo y también su propio sonido. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hola, aquí Juanchi Paleirón, vocalista de Pericos, escuchando a Gastón Roquero.